anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja, o que no quiere encajar, o que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. 11 de la mañana, 10 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Buenos días, Nati Género. Muy buenos días. Buenos días, don Diego Sturluark. ¿Cómo le va? Bien, vamos a poner en el centro de la escena a Francisco, que fue un eje que atravesó gran parte del Clinamen de este año. Recordemos varias de las charlas que tuvimos con Horacio Verbisky, por ejemplo, hacia fines del año pasado. Hemos charlado con Horacio González también, de lo que significaba ese Papa argentino y de estas características. Y también fue apareciendo en distintas charlas de este año cuando hablamos, por ejemplo, en los últimos martes de la emergencia social y el rol de Francisco, tal vez, en lo que era entender una suerte de Vaticano popular, o ya lo veremos, ¿no? Está hoy con nosotros José Fernández Vega, licenciado en filosofía y doctor en el área de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, entre otros roles. Además, editó un libro que se llama Francisco y Benedicto, el Vaticano ante la crisis global. José, bienvenido aquí a La Mar en Coche y a Clinamen. Muchas gracias, buen día. Hago solo un puntapié inicial para tratar de entender cómo caracterizar a este Papa que de entrada nos puso en jaque con respecto a decir, le decimos Bergoglio por su pasado, pero a la vez leemos sus características del presente. Hay como un problema de lectura de entrada con la figura de Francisco como Papa. Sí, hay una periodista mexicana que definió al Papa como una masa de contradicciones. Es muy difícil definirlo con dos o tres palabras. Evidentemente, cada vez que uno lo arrincona y trata de caracterizarlo, sale otra faceta del Papa. Tiene una trayectoria muy rica, muy complicada, y juega un papel bastante paradójico a nivel mundial, porque uno no esperaría que desde el Vaticano se alce la voz global más importante contra la hegemonía neoliberal. Los efectos que puede tener eso son otra cosa, pero evidentemente hay ahí una figura que conmueve las categorizaciones que uno está acostumbrado a manejar, ¿no? ¿Y cuál es la novedad para la Iglesia que representa este Papa? Bueno, yo creo que hay un estilo de comunicación y un estilo de presentación de la figura papal que evidentemente no se veía desde Juan XXIII, y eso marca una gran diferencia. Pareciera que se abandona la teatralidad barroca que caracterizaba el papado, y que subrayó absolutamente Benedicto, ¿no? Esto es otra interpretación del papado, el papa como un cura callejero, como se autodefine Bergoglio, una actitud de proximidad y una apelación a las masas que contradice fuertemente la figura del papa anterior, ¿no? Hay como dos estrategias ahí, y el aspecto escenográfico, por decirlo así, sin querer menospreciar ese aspecto, al contrario, marca una enorme diferencia, ¿no? En tu libro haces un, retomando esto que acabas de decir, haces un comentario que me pareció muy interesante para traerlo acá. Decís que Ratzinger o Benedicto representa una especie de momento leninista, digamos, para decirlo en términos marxistas, para, sí, para la catolicidad, y que Bergoglio representaría un lugar maoísta populista de la Iglesia. A ver si puedes explicar un poquito. Es una especie de chiste herético, pero se funda en un comentario que el propio Ratzinger hizo, en el sentido de que él... todo esto hay que ponerlo en el contexto de la Iglesia ante la modernidad, y ante la crisis de la modernidad. Entonces, Ratzinger representaba una línea que pretendía replegar a la Iglesia, consolidar una institución de creyentes firmes, con una doctrina clara, nítida, sin desviaciones, y aguantar el chubasco de la modernidad en crisis, esperando que en algún momento esa crisis abriera perspectivas para un poder de atracción de la Iglesia que en la actualidad no tiene, según la caracterización de Benedicto. Francisco viene a mostrar otra estrategia, viene a implementar una que fascinó a los cardenales, que lo eligieron, y consistiría en más bien todo lo contrario, o sea, lanzar la iglesia hacia afuera, retomar el espíritu misionero, es decir, una política más jesuita, ¿no? Ir y enfrentar la adversidad y tratar de hablar con un lenguaje de proximidad y bueno, poner a la iglesia en movimiento. O sea, esta estrategia de repliegue de Ratzinger no dio resultados, sumió a la iglesia en una crisis todavía más aguda. En esa crisis hay varios componentes, no solamente la estrategia de Benedicto, también su estilo político, en fin, la crisis interna de la curia. Y Bergoglio dice, bueno, para solucionar esta crisis hay que salir hacia afuera. No se soluciona puertas adentro, digamos así, con un repliegue, sino más bien yendo hacia el pueblo. Y de ahí el chiste maoísta, digamos así, ¿no? Es quizás la máxima tensión pensar las características jesuíticas de Francisco, porque si algo lo implica en la historia argentina es la desaparición de Llorio y Calix, dos jesuitas todavía investigados por la justicia, y cuál fue el rol de Bergoglio en ese entonces, con lo cual también hay otra cosa para abonar esta imagen tensa, ¿no? De tomar tal vez la imagen de lo que se lo acusa en la propia historia argentina. Sí, el asunto, como decís, está bastante abierto todavía. Hay muchas voces que lo acusan de negligencia, de complicidad moral. No hay ninguna acusación, digamos, formal penal contra él, pero evidentemente ahí hay un episodio oscuro que se proyecta sobre la imagen de Francisco y que, bueno, eso está ahí, es parte de la historia, ¿no? Respecto a este poder de atracción de la iglesia, ¿en qué lectura te parece que hace Bergoglio respecto de en qué se basa en la estrategia de recuperar esa atracción de la iglesia? Y por otra parte, quería preguntarte cuál te parece que es el rol que juega hoy para la iglesia los pobres, como la idea de protección de los pobres, si de alguna manera es ahí donde se le presta un modelo a los gobiernos de gestión de lo social. Bueno, son dos cuestiones. Una es más dogmática y creo que se funda en el concepto de misericordia. Es decir, la idea es atraer hacia una institución que no sea visualizada como una tarima desde la cual se acusa a la gente por la medida que lleva, sino un lugar de recepción y de comprensión. Creo que eso es una cuestión muy básica del discurso de Bergoglio. Algo que no se contradice con lo que sostenía Ratzinger, pero Ratzinger lo sostenía de una manera que hacía imperceptible este cambio, ¿no? La idea, Ratzinger mismo dijo que la iglesia no era una lista de condenas, una lista de prohibiciones, que no debería ser vista así, pero bueno, de ahí a que ese mensaje haya llegado a algún lado es otra cosa, ¿no? Bergoglio apuesta más enfáticamente a esta visión. Lo que sucede es que, bueno, una cosa es la popularidad y otra cosa es la eficacia. Es decir, una cosa es que todo el mundo esté hablando del Papa y otra cosa es que la gente vaya a la iglesia, ¿no? Son dos cuestiones distintas. La eficacia de esta estrategia todavía está por verse. Y respecto a la cuestión de la pobreza, yo creo que, tiene un origen, viene de lejos, eso es una historia bastante compleja, que tiene que ver con una corriente de la iglesia argentina, la teología del pueblo, etcétera, y con la presencia también del peronismo en la vida política argentina y en la iglesia misma. El punto es que creo que, globalmente hablando, el mensaje dio en el clavo, porque el gran problema del presente es la enorme desigualdad que produjo la hegemonía de décadas del neoliberalismo, ¿no? Entonces, vemos por primera vez un líder de alcance global que dice, bueno, acá el problema es la desigualdad, la pobreza, ¿no? Eso es muy fundamental. Creo que no hay otra voz que tenga ese estatus y que tenga este discurso. Te quería hacer una pregunta que a ver si la puedo componer. De un lado, vos nombraste la teología del pueblo, ¿no? Sí. Que es una suerte de elaboración argentina, con alguna sí. proyección latinoamericana. Sí. Y es una teología que está en cierto diálogo con la teología de la liberación, digamos, sí. ¿No? Es capaz de dialogar con la teología de la liberación, pero en su momento también la intentó desplazarla, limitarla, ¿no? Sobre todo en su aspecto más marxista. Y por otro lado, si te entiendo bien lo que decís, el libro es muy claro en todo caso, hay una doble crisis en juego. Está la crisis del catolicismo, pero también está la crisis de las instituciones de Occidente, sí. Llamada modernidad. Sí. ¿A vos te parece, con los desarrollos del tipo teología del pueblo y de la agenda que fue armando Francisco, supongo yo que ya en los años 2000, después de la crisis del 2001, que es una agenda que toma, digamos, una nueva composición del mundo popular, la villa, la religiosidad popular, sí. La trata, los talleres textiles, ¿hay tela como para intervenir en esta doble crisis? Crisis por un lado del propio Vaticano, la propia sí. catolicidad, pero también como modelo del resto de las instituciones de la modernidad. ¿Te sí. parece que es una operación que, con ese capital que surge, digamos así, de la Argentina, sí. se puede proyectar una interpretación consistente de estas crisis? Bueno, creo que está en el centro del papado la asunción de la crisis de, que podemos llamar, de legitimidad del propio papado, y que es una crisis que el papado comparte con los poderes establecidos de Occidente. O sea, todo este año vivimos de sorpresa en sorpresa una serie de decisiones de elecciones que sorprendieron a todo el mundo, que dejaron a todo el mundo estupefacto: el Brexit, o el rechazo al acuerdo de paz en Colombia, Trump, en fin, toda una serie de noticias que todos conocemos y que tienen que ver con que ya la gente parece que no confía, que no cree. O sea, por un lado hay una crisis de legitimidad política y por otro lado sigue más o menos inconmovible una hegemonía neoliberal, ¿no? El Papa interviene sobre eso, y interviene en primer lugar sobre su propia institución. Cualquiera que haya visto la escena de la asunción de Francisco habrá quizás asociado todo lo que vio con motivos de la historia argentina, ¿no? Un señor en el balcón, aclamado por la multitud, ¿no? Diciendo unas palabras que conmovían y que fascinaban a quienes estaban abajo. Un mandarín de San Lorenzo. Un mandarín de San Lorenzo. Hay una serie de gestos, como se dieron a llamar, que indicaban una apelación a la reconstrucción de la legitimidad vaticana desde abajo, digamos así, apelando a los de abajo, ¿no? Cosa que el estilo más monárquico de Benedicto no daba lugar, ¿no? Entonces ahí hay un cambio de frente respecto de cómo solucionar el problema de la legitimidad, ¿no? La legitimidad del Vaticano en este caso, en primer lugar, y de un rédito inmediato y sorprendente y arrasador, ¿no? O sea, el Papa fue tapa de todas las publicaciones habidas y por haber. Diego, un tema que abro también porque tiene que ver con nuestros diálogos de todo el año, es cómo hacer para no quedar recostado sobre esa imagen que se nos ofrece de lo popular desde el Vaticano, sobre todo porque el propio recorrido de la Iglesia nos genera un profundo rechazo muchas veces, porque hemos evaluado varias veces cómo la Iglesia hizo la reconversión a lo largo de la historia hacia el capital, hacia el capitalismo. Entonces hay como un riesgo a la hora de recostar todo lo que los movimientos sociales pueden hacer, todos los apoyos que necesitan, en este tipo de noción, en este tipo de relato, ¿no? ¿Cómo zafar tal vez de esa trampa donde parece que tenemos una doble llave? Por un lado el mercado nos oferta un tipo de vida y por otro una suerte de vida de lo popular, de lo barrial, del movimiento, dada ahora por la Iglesia como relato. ¿Cómo zafar de esa encrucijada, ¿no? Claro, yo cuando leía el libro de José, digamos, con mucho interés, repito, porque es un texto de un filósofo que no interpreta esto desde el punto de vista, digamos, más inmediato de las pasiones y los imaginarios internos del consumo político argentino, sino que se remonta al debate entre Habermas, el filósofo de la modernidad, y Ratzinger, ¿no? Y hay como una toma de perspectiva, incluso geopolítica, de los cambios que están habiendo. Uno piensa exactamente esto que estás diciendo, ¿no? O sea, el momento actual donde lo neoliberal está en crisis, pero está vigente, y de otro lado el intento de reconstruir un pueblo, ¿no? Entonces la pregunta que me parece que hoy nos estamos haciendo está cambiando, porque creo que hasta los últimos 2 años nosotros necesitábamos decirle al mundo: pero miren que este Papa que los emboba fue parte de una Iglesia cómplice de la dictadura. Necesitamos como recordar las denuncias que habían. Me parece que ahora estamos más pasando de esa situación a una situación de tratar de comprender en qué consiste esta operación de refundar lo popular o lo social desde lo católico vaticano. Creo que ahí hay una tensión importante y una pregunta importante. ¿Hasta dónde un papa que mira América Latina, y esta es una pregunta ya para José, un papa que mira, que es latinoamericano, que es argentino, que es toda una novedad, y que apunta a los pobres de América Latina, es capaz de prolongar la agenda de los movimientos sociales, o más bien de controlar la agenda de los movimientos sociales? Desde mi punto de vista no está decidido. Es una dialéctica abierta, compleja, en donde la inteligencia de los movimientos sociales y la inteligencia del Vaticano están en acuerdo y confrontación, y donde creo yo que nuestro papel es justamente aprovechar la situación que se abre, pero sin ingenuidad respecto a lo que es el intento de construir un poder de la Iglesia sobre el movimiento social, que tiene una tradición católica por un lado, pero también con pulsiones libertarias por otro, que es lo que hablamos en las últimas reuniones. Entonces, José, yo te devolvería la pregunta que hace Diego de la siguiente manera. ¿Qué significa un papa latinoamericano o una iglesia que mira América Latina? ¿Qué significa para América Latina, para nuestros debates, para la propia iglesia? Bueno, esa es la pregunta del millón. O sea, hay un primer dato que es un cambio de eje, ¿no? En el sentido que esta es una iglesia que habla en castellano, que mira el continente, donde tiene una presencia histórica más larga fuera de Europa, y hay un debilitamiento de la apuesta por Europa, que era claramente la apuesta de Benedicto, ¿no? De construir una roca en Europa, cuna de la cristiandad, digamos así, bueno, quizá no cuna, de la iglesia por lo menos. Y acá hay un intento por globalizar el mensaje, ¿no? Y un intento también por vincularse con los caídos del neoliberalismo, ¿no? ¿A dónde va a llevar esto? Yo no lo sé. Comparto la inquietud y la incertidumbre que todo esto genera, pero me parece que hay un intento por desvincular a la Iglesia de los poderes establecidos como imagen y reconectarla, digamos así, con movimientos de base, que genera también muchos cimbronazos dentro del Vaticano, ¿no? Es toda una situación muy paradójica. ¿Por qué genera esos cimbronazos? Bueno, porque el Vaticano puede dar una primera impresión de ser una institución completamente sólida y con una sola voz, pero no es así. O sea, el Vaticano, la Iglesia es la suma de los opuestos. Es algo que yo trato de analizar en el libro, una suma de contradicciones y de peleas internas y de interpretaciones distintas, todo sobre la base del respeto a una autoridad, ¿no? Porque también es cierto que hay una milicia dentro del Vaticano, ¿no? Y los jesuitas son la milicia de la milicia, por así decirlo. Hay un principio de autoridad, pero al mismo tiempo hay unas corrientes internas que, bueno, la asociación obvia es con el peronismo, ¿no? Que puede haber un líder, pero por abajo hay cualquier cantidad de corrientes y de posiciones y de tensiones y de luchas de todo tipo. Es muy parecido en un aspecto, ¿no? José, muchas gracias por esta visita aquí. Nati, te quedaste con las ganas, te vi. Preguntá nomás. No, quería preguntarte más en el contexto local esto que estábamos charlando, de que cómo tienen la capacidad de influir en las decisiones políticas más por debajo. Hoy Francisco, el Papa, en nuestro contexto político, si a vos te parece, ¿cuáles te parece que son ese capital de saber gestionar lo social que la Iglesia o que el Papa desde el Vaticano puede ofrecerle a un gobierno como el de Macri en una situación como la nuestra actual? Bueno, yo creo que, por un lado pareciera que hay como una total sobreestimación de la figura del Papa como figura actuante en el contexto argentino. O sea, los argentinos no se resignan a ver que el Papa es el Papa, no es un señor que está en la interna de tal o cual agrupación y que para el cual el gobierno de Macri o la democracia argentina tiene su importancia, pero él se está ocupando de cuestiones como Siria, ¿no? O sea, cuestiones que van mucho más allá de las peleas domésticas de la Argentina. Pero así todo, creo que hay una apuesta de Francisco por la estabilidad de la política, porque creo que él entiende más que ningún otro que una crisis del gobierno sería una crisis de todo el sistema político y afectaría a toda la dirigencia política. Creo que es algo que la dirigencia política argentina también intuye, en el sentido que una apuesta a la crisis de Macri sería una apuesta a la crisis de la política tal como la vivimos en el 2001. Es una experiencia muy reciente y muy, muy clara para todos, ¿no? José, gracias por esta visita, por favor, y gracias, gracias por venir a cerrar el ciclo de Clinamen por este año. Gracias a ustedes. José Fernández Vegas, licenciado en filosofía, doctor en el área de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, tiene un libro que se llama Francisco y Benedicto, el Vaticano ante la crisis global. Quedan dos martes más de aquí hasta el cierre del ciclo de La Mar en Coche. Clinamen va a estar repasando algunos momentos elegidos de un año de mucha producción de pensamiento y acción en este espacio. Así que, Diego, muchas gracias. A ustedes, a vos. Gracias, Nati, a vos también. Presente. Todas las conversaciones en ciudadclinamen.blogspot.com.